La ley de interrupción voluntaria del embarazo viene a resolver una injusticia, la de los embarazos forzados, la de las niñas obligadas a parir, la de la imposibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Ahí donde había una injusticia, hubo organización feminista. Decidimos primero juntarnos para luchar y en 2005 conformar esta campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde hoy podremos finalmente decidir que es el primer paso para ejercer nuestra autonomía, para ser soberanas, para vivir libres de violencia. Logramos torcer el brazo de una historia que nos impuso el mandato de la maternidad. Pelearla para que se cumpla bien. Sí. Esta ley es el reconocimiento de que hay otras decisiones, otras realidades y otros deseos. Y que ninguna de nosotras y nosotres va a morir ni va a ser juzgada o encarcelada por no querer continuar un embarazo. Y si así fuera, estamos para. ¡Ley Dora! ¡Ley Dora!